Así es, amigos, vamos ya con el segmento de opinión y entrevista. Enseguida, Laura Ríos realiza una entrevista a Silvana Carrasco, quien es miembro de la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar. Silvana realiza la presentación de su quinto CD con recopilación de música ecuatoriana y latinoamericana, así como nuevas producciones. Adelante, Laura. Tenemos el agrado de compartir con Janet Silvana Carrasco Lozano. Ella es de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Cañar. Y nos acompaña para compartir con nosotros un CD que lo ha grabado con algunos temas de música ecuatoriana, así como también de otros géneros. Silvana es multifacética, sabe interpretar, como les decíamos, todos los géneros musicales. Empezó a hacer música desde los 17 años de edad y nos dice empezó en esta época porque es ahí donde se descubrió como artista. Bienvenida, Silvana, gracias por estar con nosotros. Qué gusto compartir con ustedes, con las personas que nos están escuchando. Gracias, la acogida a Radio Casa de la Cultura. Bueno, ¿y cuándo decidió Silvana hacer música? Bueno, a los 17 años tuve que descubrirme sola por un curso vacacional que hubo en el colegio, en la ciudad de Azogues. Yo estudié en el colegio Luis Cordero de la ciudad de Azogues. Y en un vacacional de música llegué a un curso de locución y canto. Y bueno, ahí me descubrí. Bueno, y usted dijo, esta es la oportunidad para hacer música. ¿Y con qué empezó? Bueno, yo empecé con baladas. En aquella época, mi mismo profesor del curso vacacional me dio pistas de baladas en cassette en aquella época. Ahí tuve una presentación en mi colegio por el Día del Medio Ambiente y de ahí empecé ya con todo lo que ahora ya es mi trayectoria. ¿Es su primer volumen el que lo pone a consideración del público? No, es mi quinto volumen. ¿Su quinto volumen? Sí, es mi quinto volumen. El primero que grabamos fue de música bailable. Lo grabamos con Carlos Gallegos en Estudios GCT, acá en Atuntaqui. En aquella época estaba de boom la música bailable. Después hicimos un disco a la madre, después un disco de música religiosa, después hicimos un disco de villancicos y este es un disco, una recopilación de música ecuatoriana y latinoamericana. Bueno, usted en este CD son 10 temas musicales, la mayor parte pues son temas muy conocidos, pero también pone su huella, su marca, un pasillo inédito. Sí, ese pasillo es letra y música de mi esposo Romelín Gil, es guitarrista, profesor de guitarra en la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar, sede en Azogues. Él se inspiró, hizo la letra, la música y yo hago la interpretación. Ah, le pone solamente la voz, sí, a esto. Bueno, ¿qué ha significado para usted también saber que de entre muchos pasillos que han tenido su trayectoria es donde ya tienen que también empezar, en este caso, los temas propios de Silvana? Bueno, eso es para nosotros motivante, es plasmar lo que uno siente, lo que uno piensa y en este caso yo interpretar lo que el autor y el compositor ha sentido y expresarlo en este tema. También tenemos otro pasillo en otra producción de la música religiosa. Nosotros somos de Biblián y ahí tenemos a la Virgen del Rocío, es el himno a la Santísima Virgen del Rocío, que tuve el honor de interpretarlo, la música de Rafael Carpio Abado, un conocido artista, músico, compositor de la ciudad de Cuenca, compositor de la Chola Cuencana. Para mí realmente es un orgullo interpretar este tema. Bueno, ¿y cómo se titula el tema musical que pone la voz, autoría de su compañero? Se llama Rocío de Amor el tema. Es un pasillo muy lindo en donde se describe cómo la gente llega arriba al santuario de la Virgen del Rocío por una senda empedrada y llega y visita a la Virgen del Rocío. Pequeñita de grandes bondades. Bueno, ¿y qué papel juega en este caso el mundo religioso en la vida de Silvana? Bueno, yo soy católica, muy creyente, pero más vinculada a la música religiosa por las interpretaciones que hago, porque también canto en misas. Y con la fe siempre arraigada en la fe que tenemos de nuestro Padre Dios y nuestra Madre, la Virgen del Rocío, en este caso, como la Madre Intercesora. Bueno, en este caso, ¿qué papel ha jugado la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la vida artística de Silvana? Bueno, nosotros hemos estado vinculados a la Casa de la Cultura desde muy jóvenes. La Casa de la Cultura nos ha brindado mucho apoyo dentro de sus limitaciones económicas, porque cada año hemos tenido más limitaciones económicas. Pero la Casa de la Cultura es un apoyo principal para nosotros en la provincia del Cañar. En este caso, por ejemplo, a mi esposo, que es el profesor de música de los niños, es un ente generador de talentos. Y en el caso de nosotros es un gente apoyador. Y, por ejemplo, tenemos algunos eventos en donde la Casa de la Cultura nos hace parte de sus eventos y muestra nuestra música. Bueno, ¿qué función realiza usted en la Casa de la Cultura? Bueno, yo pertenezco a la Casa de la Cultura en la sede de Biblián, lo que ahorita no estoy dentro de ningún tipo de directorio, pero siempre apoyando todas las actividades artísticas que se presenten, no solamente dentro de lo que es música. Tenemos teatro, tenemos danza, tenemos festivales, está próximo a realizarse un festival de rock, apoyando todas las actividades artísticas. ¿Cómo se mueve la música? ¿Hay motivación, hay invitaciones por parte de la gente? ¿Valoran el talento de cada pueblo? Bueno, siempre se suele decir que nadie es profeta en su propia tierra, pero siempre estamos haciendo presentaciones dentro de nuestra provincia. Yo tengo el agrado casi siempre de presentarme en Cañar, por ejemplo, en la ciudad de Cañar, en donde la actividad de la Casa de la Cultura se activa más cuando son las fiestas de la cantonización de Cañar. Entonces, por ejemplo, este año estuve en las decoraciones de los mejores egresados. Luego en Biblián estuvimos en el evento Las Familias de Biblián Le Cantan a Su Tierra, que es un evento que también organiza la Casa de la Cultura, y en eventos que presenta la Casa de la Cultura en la provincia del Cañar, que se llama de la Casa al Barrio. La Casa de la Cultura sale a los barrios de la ciudad y también ahí son espacios para nosotros mostrarnos. ¿Y cómo lo hacen? ¿Hay el reconocimiento? ¿Valoran económicamente o lo hacen por esa pasión al arte? Bueno, muchas veces tenemos que hacerlo por la pasión al arte, porque como le decía, los recursos económicos son limitados, pero cuando la Casa de la Cultura tiene la posibilidad de darnos un rédito económico, lo hace, y eso también da mucho valor a nuestro trabajo. Bueno, y ahora pues usted como artista y de alguna forma pues también colaborando con el arte, ¿cuál cree usted que deberían ser las recomendaciones para que el público al momento de anunciar a nuestros artistas se motive con su y nos dé o nos regale la presencia? Bueno, esto depende mucho también de los canales de difusión de la Casa de la Cultura. No solamente hablando de la Casa de la Cultura como núcleo del Cañar o núcleo de cualquiera de los núcleos, hablando en las provincias. Los medios de difusión son los más importantes, como por ejemplo ahora estar acá en la radio de la Casa de la Cultura. Primero la difusión y segundo el apoyo que el mismo ciudadano lo hace al artista. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de ver que la gente cuando llegaba a los eventos de la Casa de la Cultura y veía a los artistas locales, nos aplaudía y se motivaba viendo a nuestros artistas locales, porque casi siempre en festividades, por ejemplo, vienen artistas de fuera, los artistas más reconocidos, con el renombre, pero cuando ve al artista local, se identifica el ciudadano. Se siente motivado. Se siente motivado. ¿Cómo les va, por ejemplo, con las canciones nuevas, nobles que ustedes presentan? Bueno, es un poco más difícil el camino. Cuando el tema es inédito, toma mucho tiempo en arraigarse en las personas. Yo hablo, por ejemplo, del tema del himno a la Virgen del Rocío, que tuve el agrado de interpretar. Grabamos en el año 2003 y ahorita estamos en el año 2019 y recién la gente lo tiene grabado en la memoria. Pero es de haberlo repetido y repetido y repetido y dentro de las iglesias cantado y cantado y cantado hasta que la gente se identifique. Cuando se hace la emisión ya del audio en redes sociales, que es lo que ahora más se maneja, y luego cuando se hace en audiovisual, se queda más grabado en las personas. Bueno, ¿y cómo les va? Sabemos que cantar en la iglesia es otro tipo de motivación que hacerlo en los diferentes eventos que se realiza en exteriores. ¿Cómo les va ahí? Bueno, estar adentro es una conexión más espiritual ya. Hacer la canción, que la gente cante, que la gente se conecte musicalmente. Pero hacerlo al exterior, a veces cambia ya el panorama. Estamos empezando, por ejemplo, con tonadas, con un pasillo, pero después ya tenemos que entrarnos al mundo de los albazos, de los sanjuanitos. Hace 3 semanas tuvimos el agrado de estar en un cantón que se llama Pucará, perteneciente a la provincia del Cañar, de la Azuay. Y empezábamos así con música suave y después estábamos con pasacalles, con sanjuanitos, con bombas. Y la gente se motiva y se conecta con usted. Y hacerlo con músicos en vivo todavía es mucho más grande la conexión. Bueno, ¿qué les diría usted entonces a la gente para que asista, se dé cita a esas convocatorias, a esos llamados cuando ustedes realizan la presentación de la música a la que le han puesto todo el empeño para hacer sus producciones? Bueno, a nuestro público, lo que le diríamos es que valoren al talento que tenemos cada artista tiene su talento, que se valore las nuevas propuestas y que sobre todo acudan cuando las presentaciones de los artistas locales se dan en cada sede. Esperemos que el ciudadano, el personaje que va y asiste a los teatros, asiste a eventos públicos, nos regale el aplauso y nos regale la motivación que es escuchar nuestra música. Bueno, y ahora vamos a tener el gusto aquí en nuestro noticiario de escuchar uno de los temas que nos acaba de hacer el anuncio, Janet Silvana, como es el título, Rocío de Amores, un pasillo, letra y música de Rommel y Ingil Sanango, intérpretes Luis Gavilanes, y también está Silvana Carrasco y Rommel Ingil. Esas sí son las personas que están dentro de este tema musical que hoy vamos a tener el gusto de poderlo compartir. Caminando por la senda empedrada, ansío llegar. Pequeñita de grandes bondades, reclinarme en la roca labrada. Melodía entonar, el gran patrimonio que inspirado por la gracia divina, la mano del hombre pudiera expresar. Thank you. pequeñita. Queremos agradecer la presencia de Janet Silvana Carrasco Lozano aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por haber venido a compartir esas canciones. Necesita espíritu, se necesita alma para poderles poner ahí sentimiento en cada una de ellas. Muchísimas gracias a usted, Silvana. Agradecida por el espacio, les dejo un pedazo de mi corazón acá y escuchen nuestra música. Mil gracias.